No soy lo que crees y si te dejas llevar. No me hago responsable si tu corazón no puede recuperar. Tú eres el bien, yo soy el mal y no suelo acostumbrar. Nunca me enseñaron a amar. No te enamores de mí. No, no, no, no te enamores de mí. Te piché si te secas a mí. Dime que estás a pensar que yo estaré pa' ti. Dime si son mi cadera que te ilusionan. Porque yo sé que no perdonan. Salvaje como Amazona. No existe que me doma. No te enamores de mí. No, no, no. No te enamores de mí. Mambo Kings.